Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre vamos a tener que lidiar con gente que te pegue palos. Uno no es plata para que lo quiera todo el mundo. Hay antinovaluna fuera de la nueva. Hay dentro de la banda, ha habido también, y quizás hay todavía. Y siempre vamos a tener que lidiar con toda esta gente que no se banca el éxito de la más y no se banca el cariño que ustedes me tienen o nos tienen. Yo creo que el cariño a nadie se lo regala a nadie. Yo creo que apenas le devolvemos cada vez que podemos algo de lo que ustedes nos dan siempre. Yo trato por lo menos de las 24 horas del día pensar en la última luna por ustedes, porque ustedes me han dado todo y porque ustedes siempre nos mantienen vivos. Y eso no se lo bancan. No se bancan. Lo lamento. Yo no puedo hacer nada. La gente no es boluda. Si no sos humilde, no te quiere. Si vos no sos bueno, no te quiere. La gente no la cagas. ¡Seguimos bailando! ¿Qué dice? Pensando en ti, por ti. ¡Hey! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! La luna se ha posado en mi frente. Cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos. Cuántos sueños vacío, cuántos cielos de plomo acá arriba. Cuántas notas al aire, cuántas tardes de otoño. ¡Opa! Y en ese amor que va del universo en dos, llega del olvido hasta mi propia voz, que me araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad. Te miro, me sonríes y después te vas. Si cruzas la distancia, yo me quedo aquí como siempre. ¿Cómo no? ¡Párate! ¡Te voy a chupar la sangre! ¡No! Pensando en ti.